soy árbol, ayer piedra, hoy soy frutos y madera. En mi savia corre el tiempo, de las hojas y las flores, de mis ramas cantan niños, danzas de alas y colores. Hoy soy árbol, ayer roca, soy tronco, raíz y copa. La lluvia pinta mi verde, con fuentes de nubes blancas. El viento canta, me da en su arpa de cuerdas. ¿Qué espera? ¡Ay, qué espero! Soy un hombre de madera. semillas, un gigante en cruz. ¿A qué esperas?